mayo florido, mes de las flores, hoy te saludan los trovadores. Mayo florido, mes de las flores, hoy te saludan los trovadores. Aquí venimos para cantarte y saludarte en esta noche. Un coro en voces y una guitarra te traen parranda en esta noche. Mayo florido, mes de las flores, hoy te saludan los trovadores. Mayo florido, mes de las flores, hoy te saludan los trovadores. Quiero que sepas, mayo florido, que eres del año mi preferido, porque contigo vino un capullo que ha florecido dentro de mi alma. Mayo florido, mes de las flores, hoy te saludan los trovadores. Mayo florido, mes de las flores, hoy te saludan los trovadores.